Guillo, ven para acá, ven. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe un vikingo no me deja ni tomar café, mi jefe un vikingo es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Hoy hemos empezado, después de un pequeño tiempo de silencio, en este programa de hoy, que es día 20 de mayo de de 2019, y es el programa número 18. Pues eso, hemos empezado con un poquito de silencio y luego ¡pa' arriba! Allá van de nuevo nuestra canción de cabecera, Los Mojinos Escocidos, Mi Jefe es un Cabrón. ¡Vamos allá! Tal, rosqueros y rosqueras, se nos cuela por ahí la voz de un compañero que hasta ahora nos ha ayudado y dentro de poco volverá a ayudarnos a hacer el programa, que es el Tony Cárdenas. Desde aquí un fuerte abrazo, que se nos recupere bien de sus pequeños achaques lógicos de juventud. Está el chavalillo creciendo y vamos, necesita de vez en cuando de cariños y mimos médicos. Pues bueno, aquí estamos. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos desde la sección sindical de la CGT de autobuses para los usuarios y usuarias del transporte público. Y bueno, hoy he empezado un poco a trompicones, es la falta de práctica de nuevo. Ya me conocéis, hoy hemos empezado a trompicones, repito. Y voy a daros mi número de teléfono, bueno, el de la radio, para que si queréis hacer alguna llamadita en directo la hagáis, que es el 93013-9533, 93013-9533. Y también mi número de WhatsApp, por si queréis enviar algún WhatsAppito o algún mensaje de aquellos que de vez en cuando mandáis así la mar de saleroso y apañaos, llamándonos de todo menos bonitos o felicitándonos, como a veces sucede también, por nuestro programa. Bueno, pues lo dicho, estamos esperando a que venga el Cumpain Mercadé, que tiene que venir. Hoy ya sabéis que hay huelga de metro. La huelga de metro es por el tema de la gestión que está haciendo TMB de un problema de salud que no solo afecta a las trabajadoras y los trabajadores de metro, sino que también afecta a los usuarios y usuarias de metro, que es el tema del amianto. Después de casi 80 o más de 80 días sin reunirse con la dirección de la empresa, esta sigue que erre diciendo que está haciendo bien la gestión del tema del control y retirada del amianto. Y bueno, ahí están los trabajadores y las trabajadoras. Hoy han hecho su segundo paro en el día de hoy, parcial, y luego a la noche habrá otro trocito de paro. Y desde aquí todo nuestro apoyo a los compañeros y las compañeras de metro, y también, por qué no decirlo, a la gente que entiende que evidentemente sin lucha no hay derechos, y entiende también que aunque vayamos apretados en el metro, la responsabilidad no es de los trabajadores y las trabajadoras, sino que es una dirección, la responsabilidad de la dirección de la empresa, de TMB, que hace como ese animalito tan gracioso que es el avestruz, que cuando hay situaciones de este tipo lo que hace es meter la cabeza en un agujero. Pues bueno, desde aquí repetimos toda nuestra solidaridad con los compañeros y las compañeras de metro. Gracias a la gente que utiliza el transporte público por su comprensión y su, bueno, pues esperemos que entienda la situación. Esperemos también que eso que cunde por ahí, que me comentaban el otro día, que la gente se piensa que están haciendo esta serie de paros por un tema de dinero, entiendan que no es así, es un tema de salud, no solo de, repito, de trabajadores y trabajadoras, sino también de usuarios y usuarias. No puede ser, como hemos dicho en anteriores programas, que desde un ayuntamiento progresista se gestione un problema como si fuéramos un ayuntamiento de derechas. Bueno, pues se nos sube todo para arriba, el micro, todas las cosas. Ya tenemos aquí a nuestro amigo Mercadé, que esperemos esté en el micro adecuado. ¿Qué tal, Mercadé? ¿Estás en el micro adecuado? A ver, ¿se oye? Hombre, por supuesto. Pues sí, ya estoy aquí y precisamente he venido un poquito tarde, pues por lo que estás comentando. Pero nada, hay que asumir estas cosas y ser solidarios. Por supuesto que sí. Y nada, empezamos el programa de hoy y vamos a empezar con una noticia que no es de rabiosa actualidad, como es el tema de los compañeros y las compañeras de metro, de su jornada de huelga, sino que en realidad es una noticia que se dio hace ya 2 o 3 meses, pero que yo entiendo que cobra actualidad, y es, ya sabéis que TMB tiene su propio despacho de abogados, Transportes Metropolitanos de Barcelona. Pero aún así, como entendemos que ellos consideran que el dinero público no es suyo, pues se dedican a contratar despachos de abogados tipo Garrigue Walker, Cuatrecases y esto. Y para que veáis la dimensión del tema de la contratación, os voy a dar unos pequeños números. Solo deciros que desde el 2014 hasta el 2018... TMB se ha gastado en despachos ajenos de abogados a la empresa, es decir, en Cuatrecasas, hay una serie de en Garrigues y otros despachos de abogados, la cantidad de 2.111.017 euros. Bueno, pues que sepáis que ese dinero que ha invertido TMB, por decirlo de alguna manera, realmente a nivel de castigo a los trabajadores y las trabajadoras no le ha servido de mucho, porque la gran mayoría de los pleitos, denuncias, las ha perdido. Si queréis, ahora os voy a dar un poquito más en detalle de cómo se han ido gastando esos dineros. En el año 2014 se gastaron 281.000 euros, en el año 2015 400.000, en el año 2016 425.000, en el año 2017 557.501 y en el año 2018 447.516 euros. Bueno, este gasto de abogados, que desde que está, bueno, ahora ya no está, se nos ha ido la jefa Merca, la patrona se nos ha ido. No, estás dando una información errónea. Bien, tiene razón, como casi siempre, porque si le digo siempre se me pone tontón. Da una información correcta, ya, exacto, y verás. Vale, ha dimitido de su cargo Mercedes Vidal, de regidora del distrito de Horta. ¿Vale? Sí, de sus cargos municipales, pero no de sus cargos remunerados. Eso es, qué curioso, ¿no? Esperará que se acabe este mandato municipal y dimitirá. Pues bueno, una de las cosas que ha hecho Mercedes Vidal es, en este tiempo que hemos detallado los importes, aumentar un 60% más o menos el gasto de TMB en abogados privados. Dinero público que va hacia despachos de abogados privados. Bueno, yo tenía una cancioncita preparada para aquí, para este tipo de personajes, que es un grupo de Sevilla, Los Reincidentes, que lleva la tira de años por ahí haciendo de las suyas, y en la canción se llama La historia se repite. Pues os la voy a poner mientras os vais situando delante de aquí, de lo que es la radio, o os vais preparando tranquilamente, que es la hora de la merienda, para escuchar este programa. Vale, pues allá va. Reincidentes, La historia se repite. Cambias tu ego cuando ves que esto es una locura y deja de ser. Bueno, pues aquí la cancioncita que le hemos dedicado a la nuestra ya, bueno, de momento le quedan días o horas a Mercedes Vidal. Os vamos a hacer un adelanto de una primicia que empezaréis a ver a partir de esta semana, que es... Sí, lo voy a contar. Qué paciente que eres. Sí. Bueno, el caso es que esta semana vamos a editar, y para mí es un motivo especial de satisfacción, el Utopía número 200. 200. 200 Utopías que... 22 años. 22 años, que lo tenemos por aquí, que hemos hecho los deberes y lo hemos imprimido en casa antes de venir aquí. Hace 22 años, mayo del 97. ¡Ay, qué bonito es eso de mayo, eh! Mayo fue. Pues... Mayo del 97, 36 años tenía yo, tíos, ¿cómo pasa? Pues si tú tenías 36, yo tendría por ahí 37, es así. Bueno, pues número 200 de una revista que editamos desde la sección sindical de la CGT en autobuses de Barcelona, en TMB. 200 números que se unen a los años que llevamos haciendo este programa Radio Rosco, como forma de difundir, como forma de también comunicarnos entre trabajadores y trabajadoras, y como forma de sacar a la luz pública un montón de situaciones que si no se quedarían dentro de nuestra empresa, y como forma también de tener vínculos con los usuarios y usuarias del transporte público. Pues bueno, esta semana se reparte primero, y yo aseguro que mi cochera será el triángulo por la mañana. Vale, muy bien, como me gusta, que esa seguridad. Bueno, pues esta semana vamos a repartir el número 200. Vuelvo a repetir, a mí me gusta que llevemos y hayamos tenido esa capacidad de seguir insistiendo y peleando por aquello que tenemos. Sí, sabemos que cada número que aparece pues es un mazazo para alguna gente. Son pues gente que les encantaría que no existiera Utopía. Utopía tiene 22 años, Utopía llega a su número 200. Yo creo que tiene un futuro asegurado también por muchos números más, muchos años más. Y la verdad es que, como dice Ramiro, es ilusionante estar en este proyecto. Y particularmente a mí lo que me ilusiona de la Utopía es cuando lo vamos a repartir, que pues cómo lo recibe la gente, ¿no? Independientemente de qué sindicato sean o no sean de ninguno. Saben que nos esforzamos por poner una información veraz, a la vez que intentamos pues generar esa conciencia obrera que también ha ido en muchas ocasiones, ¿no? Sabemos que esto tiene altibajos, a veces las plantillas están pues muy unidas y tienen muy claro por lo que hay que pelear, otras veces no. Nosotros siempre estamos ahí intentando buscar esa unidad de la plantilla e intentando ayudar a que la gente coja conciencia y abra los ojos. Bueno, pues una forma que tenemos, aparte del programa, es este número de la Utopía, que, por cierto, hablando del tema de nuestra actual jefa, solo por horas o por días, Mercedes Vidal, le hacemos un breve resumen de lo que ha sido su paso, sí, por la empresa, ¿no? Déjame decir que esta Utopía, aprovechando que es el número 200, hemos decidido cambiar un poquito, no mucho, pues, ¿cómo se dicen estas palabras técnicas? El grafismo, la forma, cambiamos un poquito, las letras y tal. Pero lo que sí incluimos son, vamos a intentar hacer dos fijos en el Utopía, que van a ser, vale. un fijo va a ser el semáforo vermelho, que esta vez lo inaugura, como no iba a ser de otra manera, Mercedes Vidal. Y después también tenemos otro apartado nuevo, que va a ser responsable el compañero Ramiro, en el que se titula Una mica de historia. Ya veréis en el Utopía del miércoles a quién se lo dedicamos, ¿no? Y aparte de eso, pues veréis que la gente va a seguir escribiendo, vamos a seguir informando y vamos a seguir proponiendo. Creo que Ramiro está recibiendo una llamada. En un momentito vamos a entrar en directo. Sigue con el tema de la utopía mientras sí. termino de coordinar la llamada, Merca. Ah, vale, eres un buen coordinador. Pues decíamos eso, ¿no? Nos hubiese gustado hacer un especial de 8 páginas, haberlo publicado en color, como hemos hecho en otras ocasiones, pero la verdad es que el tema económico prima y cada utopía vale su dinero, y si es en color y demás páginas, pues mucho más. Lo que sí que hemos hecho, lo vais a recibir junto a la utopía. Introducimos una separata en medio de la utopía que va dedicada exclusivamente al tema de la jubilación a los 60 años y de la asamblea que se va a hacer en Madrid el próximo lunes, tal día como hoy, en una semana, el día 27, se reúnen los conductores y conductoras del transporte de viajeros y también de mercancías en Madrid para decidir qué hacemos para movilizarnos, qué manera de movilizarnos para conseguir la jubilación a los 60 años. Buenas noticias, esto no lo veréis en el Utopía, pero las noticias que os puedo dar es que ya han confirmado más de 40 secciones sindicales de todo el Estado que van a asistir. Y aparte, noticia de hoy, que no lo han confirmado, también van a asistir los representantes de la Coordinadora Sindical del Transporte, que están son sindicatos combativos por todo el Estado español, sindicatos normalmente que están restringidos a su territorio o a su empresa, como puede ser la Plataforma Sindical de Madrid o ASC de Sevilla o el Sindicato Unitario de Huelva o la CUT de Zaragoza. Entonces esa información la vais a tener y seguiremos hablando del tema en próximas reuniones. Vale, como siempre, tenemos aquí, hoy nos ha llamado el compañero Nico, a ver qué nos explica. ¿Qué tal, Nico? Buena tarde. Hola, ¿se me escucha ahora bien? ¿Me escucha un poquito más técnicos? Pues sí, te escucho bastante bien y ya hemos solucionado más o menos los problemas técnicos. Dino, me imagino que nos informarás de la última comisión de explotación, ¿no? Pues no te llamaba para eso. Vale, un poco absurda esa comisión de explotación, ¿sí? con temas pendientes en los que hay sindicatos que no se enteran. Era importante lo de la normativa escogida, que seguimos insistiendo en cambiar un poco la normativa para intentar regular mejor la reducción de jornada. No se ha citado para ese día 13, pero como la empresa dice que no había hecho su trabajo todavía de recopilar toda la información que le habíamos pasado a los sindicatos, las diferentes propuestas, pues tratamos de tener varios, pues de los de siempre, tarjetas, lavabos, que si está parada está mal. Es un poco farragosa, son temas más menores. Entonces no te llama para eso, Ramiro. Bueno. Te has adelantado. Qué malo que soy. Pero bueno, ya que estamos con ese tema, vamos a estirar del hilo poco a poco. Digamos que en el tema este de la comisión de explotación que se celebró el pasado lunes día 13, se dio una circunstancia que ha mosqueado muchísimo a los compañeros y compañeras del bus turístico. ¿Tú que estabas allí presente la puedes explicar o no? Ah, bueno, claro, eso sí que fue importante, las claro. dos cosas. Primero, no hablar de normativa y después bus turístico. Bueno, pues en el comité de empresa, que eso ya lo hemos publicado nosotros en nuestra web, vinieron compañeros del bus turístico con una serie de reivindicaciones. Las pusieron en el comité de empresa, las entregaron a la mesa y a los sindicatos, y el presidente se comprometió a hacerlo llegar a la dirección y hacerlo llegar a la siguiente comisión de explotación. Pues en la siguiente comisión de explotación yo estaba esperando, y digo, claro, a ver, si al Octavio, que no es verdad que se llama Octavio, porque verdad que en las elecciones se presentó por Octavio, pero bueno, Octavio, me da igual. Este presidente de que han puesto aquí de paja, que le han puesto UGT siendo un sindicato, comisiones que apenas ha conseguido votos, ¿no?, en las elecciones, pues se comprometió a llevarlo a la comisión de explotación. Entonces yo esperaba a que los sindicatos que dieron apoyo al presidente, que fueron UGT, SID y PES, pues uno de esos tres delegados que había allí, pues hiciese a la faena que se comprometió el comité, ¿no? Ya que le dan apoyo al presidente, pues también es apoyo a hacer la faena. Y no lo sacaban, se estaba ya acabando la comisión de explotación, que ya nos levantábamos, y entonces le pregunté al Mar Barberá, al director, le dije, ¿te ha llegado del comité esto? las reivindicaciones del costumista y me dijo no. O sea, que el comité no había hecho su faena. Entonces, bueno, el del CIT dijo, bueno, ya te las haré llegar yo. No sé si en plan como de cordiales con la dirección o en plan de hacer la faena que debía haber hecho el presidente. Uh-huh. O sea que el compromiso, porque estuvimos presentes los dos en ese comité de empresa, todos recogieron una hoja que entregaron los compañeros del bus turístico que estuvieron allí presentes, y el compromiso era hablarlo, pues eso, en la siguiente comisión de explotación. Nada, el primer compromiso que adquiere el comité de empresa salta por los aires, como queda demostrado, ¿no? Sí, sí, bien. No se habían hecho llegar a la dirección, y menos lo presentaron ayer en la comisión de explotación. Uh-huh. Pues decir que también estaba allí un delegado justamente de UGT, que es del turístico, el Puch, el Ramón Puch, que vamos... No, en explotación no estaba el Ramón Puch. No, en la, digamos, que no me he explicado bien, como me pasa a veces, en el comité de empresa sí que estaba Ramón Puch. En el comité de empresa sí. Sí, y en la comisión de explotación estaba el que va normalmente, que es el Román de UGT, ¿no? Sí, sí, ese es el que va. Vale, pues nada, ahora que te hemos estirado del hilo por una cosa que no querías explicar de momento, dinos cuál es el motivo de tu llamada. Pues yo te llamaba por la Utopía 200 también, Ramiro. Ah, guay. Pero, pues te llamaba para explicarte de que, mira, me para un momento a hacer la faena para hablar con vosotros. Yo estoy escaneando ahora Utopías antiguos. Sí. Voy por el 28, exactamente. Ajá. Vale, más unos que se escanearon y tal. Porque claro, la utopía está muy muy bien, mola mucho, es yo que sé, enriquecedor ver utopías antiguos, es de agradecer el trabajo que hicieron los compañeros que montaban sus utopías, y es de agradecer, y esto me gustaría decirlo bien alto, que quede claro, ¿no? Que cuando entregamos una utopía a cualquier compañero en las cocheras, pues esa utopía, aparte del esfuerzo de los que escriben, maquetan, imprimen, doblan, etc., detrás hay un aporte económico, lo que decía Mercader, de editarlo en color que cuesta un dinero. Uh-huh. Y ese aporte económico sale de las cotas de los afiliados a CGT. Lo digo porque que se lo piense, ¿no? La gente, que las cosas no son gratis, que salen de esfuerzo de mucha gente y de aportes económicos de mucha gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, que yo creo que es una lástima, ¿no? Estar pagando una cuota sindical a un sindicato que te va traicionando, prometiéndote referéndums que después no hace, que juegan a la política del miedo y que como muchos te solucionan un cambio de algún descanso, ¿sabes? Sí. Cosa que lo hacen perfectamente los mandos, y lo puedes hacer tú como trabajador haciendo un parte o dirigiéndote al mando de la cochera, y después la información se la damos otros sindicatos con el aporte de otros compañeros, ¿no? Uh-huh. Y también eso, pues decir que no sé cuándo será en breve, que podrá ser a lo mejor en un mes y medio, yo espero que antes del verano lo tengamos, subiremos a Madrid escaneados todos los utopías que tenemos. Ya hay mucho de la última época escaneados, pero hay cosas que no estábamos en la época digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues los estamos digitalizando y para subir a la web, para poder tener ahí un histórico de todos los utopías, desde el 1 hasta el 200, que cuando los podamos subiremos ya por el 203 o 204, pero todo poco a poco se irá caminando y se irá haciendo para subirlos a la web. Sí, bueno, mira, ahora que estamos hablando del tema de la web, pues la verdad que nosotros también le damos una importancia muy, muy alta a nuestra página web, y últimamente hemos colgado una cosa que creo que es bastante interesante, ¿no? Si no me equivoco, hemos colgado un acuerdo que se hizo con los mandos en su momento. Sí, el acuerdo de mandos, que parecía un gran secreto, sí, sí, que sí. Emana del convenio, pues la gente que lo quiera consultar en nuestra página web, cgtbus.es, hay una pestaña que se llama convenios, sí. O sea, una pestaña, perdón, que se llama reglamentos, ahí hay una subpestaña que se llama convenios y ahí está el acuerdo de mandos, vale. Junto con otros convenios que tenemos firmados allí y, ¿sabes? Ya los convenios anteriores, ¿no? Sí. Lo comento porque consideramos también importante que la gente utilice la página web como herramienta de consulta, aparte de luego, si queda alguna duda, hacernos la pregunta a los delegados de CGT, que también empiecen a mover, a investigarse, a empaparse un poquito de lo que representa a nivel laboral todos los convenios que hemos firmado, que están colgados en la web, y este último, que considero que es una noticia bastante importante que esté colgado el acuerdo de mandos, porque ahí veremos ciertas diferencias que llevamos con este colectivo, que no quiere decir que se le quite a este colectivo, sino que todo lo contrario, nos queremos sumar a las ventajas que tiene este colectivo. Sí, y aparte es eso, es decir, dar la información, porque hay sindicatos que yo que sé, que están vendiendo descuentos en neumáticos, descuentos en dentistas, mutuas privadas de salud, pero coño, la información no la ponen en sus webs. De hecho, este convenio que tenemos en vigor se ha ido reuniendo paritaria, la paritaria del convenio formada por los tres firmantes a espaldas de los trabajadores, a pesar de eso no los referéndum, esos tres sindicatos que firmaron, se han ido reuniendo en paritaria y no han ido informando. Uh-huh. Igual que el acuerdo de mandos estaba como escondido, que nadie supiese que existía ese acuerdo de mandos. Sí, sí, por eso... Entonces, niegan la información a los trabajadores y yo creo que nosotros, entre los utopías, la página web, el programa de Radio Rosco, pues creo que somos bastante claros en ese aspecto de intentar transmitir a los trabajadores toda la información que poseemos, porque en el fondo es un compañero más. No somos una élite por ser delegado, no somos una élite por militar en ningún sindicato. Sí, por eso nuestro empeño y nuestro encabezonamiento, por decirlo de alguna manera, en intentar que aquello que hacemos se suba a la web para que quien quiera consultarlo pueda consultarlo como forma, como tú bien dices, de transparencia y de exponer nuestro trabajo a todo el, a toda la plantilla, ¿no? Claro, allí tenemos, digamos, en la web una parte que es lo que es el inicio de la web y que son las noticias más frescas, lo que va saliendo del día a día. Y otra parte, si empiezan los compañeros a navegar entre las pestañas, que es información más tocho, ¿no? Más normativa escogida, más reglamento del plan de pensiones, más convenios y bastante histórico, ¿no? Bastante histórico. Y ahora cuando subamos los utopías vamos a tener un histórico bastante importante de lo que han sido las luchas en TMT, cómo se ha ido consiguiendo, cuál ha sido la posición de los diferentes sindicatos. Va a ser un histórico importante por el que tenga curiosidad por ver esas cosas, ¿no? Porque, claro, yo, por ejemplo, estaba viendo ahora, escaneando utopías de antes de entrar yo en TMT, y yo ya llevo unos cuantos años. Uh-huh. Pues los compañeros más nuevos que llevan poco, que vean de dónde salen las cosas, cómo se han conseguido y quiénes han estado al frente, ¿no? Sí, no, para mí ese concepto es básico, ¿no? Es decir, nada es gratis. Todo viene gracias al esfuerzo. Primero, cuando vamos a trabajar, nos ganamos el salario gracias a nuestro esfuerzo, nadie nos regala nada y las condiciones laborales no han venido regaladas desde la dirección de TV, sino que ha venido a través de la lucha en el tiempo de la plantilla de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Bueno, pues Nico, ¿se nos escucha bien allí donde tú estás o qué? Yo os escucho por internet y vale. Siempre bajo el volumen cuando hablo con teléfono porque me llega con retraso. Internet, aunque sea muy eficaz, sí, va con retraso, pero sí, se os escucha. Acabo de subir el volumen y se los escucha bien, vale. Por lo menos por internet. Vale, muy bien, Nico, eso es una gran ventaja. Ya sabes que tenemos los problemas que tenemos con el tema de la antena, también de la potencia en la radiodifusión y en la emisión de la antena, pero bueno, utilizamos las otras tecnologías, igual que los podcast. ¿Algo más que comentar, Nico? Bueno, pues nada más, simplemente era por eso, por aportar con lo que estáis comentando de Utopía 200, ¿no? Del histórico de Utopía, y subirlo a la web para en breve, antes del verano, creo yo que lo tendremos, y ya está, y agradecer eso, ¿no? Que me quede muy claro, que quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho en la gente que ha estado escribiendo, editando, maquetando, doblando, imprimiendo, y los compañeros afiliados a CGT, que de ese dinero ha salido estas publicaciones. Como sale el programa de Radio Rojo, como sale el mantenimiento de la web y como salen las denuncias que ponemos y todo lo que hacemos, ¿no? Muy bien. Estupendo, Nico. Pues cerramos tu intervención con una musiquita de un grupo mexicano que se llama Rude Boys, y te agradecemos como siempre la claridad de tus explicaciones, ¿vale? Bueno, pues venga, un saludo a todos los rosqueros y rosqueras de Barna y nos vemos, ¿vale? Vale. Y mañana a imprimir el Utopía 200. Mañana de fiesta grande a imprimir el Utopía número 200. Venga, un saludo, nos vemos. Venga, un saludo, hasta luego. Hasta luego, Nico. Bueno, pues nada, hasta aquí la intervención del compañero Nico. Ya sabéis que estábamos hablando de este tema del Utopío número 200. Mañana lo vamos a imprimir, mañana lo vamos a doblar y a partir de mañana tarde-noche ya empezará a distribuirse por las diferentes cocheras de TMB. Bueno, pues ahí estamos. Lo prometido es deuda. Le vamos a dedicar y a poner una canción de un grupo de ska mexicano. que se llama Rude Boys, la canción se llama Antimilitar y allá va. Se nos pausó el ordenador. Dentro de poco volverán los Rude Boys, pero vamos, ¿a que os habéis quedado con la gana de seguir escuchando la música? Pues desde aquí también, es lo que tiene, es lo que tiene la radio. Bueno, aunque yo esté en la radio, pero nada, no preocuparse, que yo enseguida busco una solución, porque ante cualquier problema tenemos soluciones a diestro y siniestro. Siempre. Bueno, Mercadé. Te quería decir una cosa antes de seguir. Espera, ¿qué me quieres decir antes de seguir? ¿Te acuerdas que tuvimos un compañero el último lunes aquí en la radio, que lo invitamos para que nos explicara un poquito cómo funcionaba el tema de la ropa de los mecánicos en su empresa? Ah, sí, por supuesto. Bueno, pues cuando nos fuimos de aquí, naturalmente nos fuimos a tomar la cervecita. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Danos la novedad que nos tiene que dar, va. Me dijo, hostia, qué bien que habla el Ramiro. Es alucinante, Ramiro. Bueno. No, la verdad es que, y ahora hablando en serio, tú porque no te escuchas, porque cuando te escuchas te oyes de otra manera. Eso nos pasa a todos, ¿no? Hablamos de una manera, pero nos escuchamos no como nos escucha la gente. Entonces no aprecias tu calidad. Y no es la primera vez que me lo ha dicho, ¿eh? Pues ya que nos estamos poniendo hoy flores con la Utopía, con la web, con la radio, pues también le vamos a poner flores hoy al Ramiro. Oye, gracias. Bueno, ya sabéis que además con el tema de las canciones, desde aquí deciros que estamos abiertos a que nos enviéis vía WhatsApp o como os dé la gana sugerencia de los temas musicales. Y bueno, intentamos como mínimo aquello que hemos aprendido transmitirlo, que eso es fantástico, ¿no? Bueno, pues seguimos con el programa. Sí, seguimos con el programa y seguimos con lo que tú digas, que estás pues aquí, que además eres aquí, el que haces el guión siempre. Ya, pues sigue el guión y ahora lo que toca es que, nada, un pequeño comentario de informar a la plantilla de TMB y a los usuarios que nos escucháis que ya se ha iniciado la negociación del acuerdo o convenio que se va a firmar, esperemos que sí, por los compañeros de Teleféric, en la que tenemos que recordaros que TMB no solo es metro y autobuses, también es el Teleféric. No confundir con el funicular, que tenéis la manía de confundir, que todo el mundo... No, el funicular es lo que va desde Paralel a la base de Teleféric y va por el suelo con un cable, ¿eh? Y pertenece a metro. La plantilla que trabaja en el funicular es plantilla de metro. Y el funicular son esas canastas que veis por Montjuïc que llegan hasta el castillo de Montjuïc. Y aquello no lo explota Metro, aquello es TMB y es una plantilla segregada de unos veintipico trabajadores. Veintipico trabajadores que curiosamente pues tienen unas condiciones laborales y económicas pues inferiores a las que podamos tener los restos de trabajadores de TMB, tanto metro como autobuses. Y aparte, curiosamente también, Teleféric es la única de las tres empresas que da beneficios, como tiene que ser, porque es un servicio turístico y ahí no hay el ayuntamiento o TMB no tiene por qué perder dinero. Y el último año sus beneficios fueron de 5 millones de euros, ¿5? Teleféric. Creo que subir y bajar en el Teleféric cuesta como 12 euros, ¿no? Que los guiris pagan muy gustosamente porque se ve que les sobra el dinero. Pero yo creo que, que los de la tierra no se ve mucho. Pero está bien, ¿no? Como si se lo quieren poner a 20. Entonces, estamos participando en la negociación nosotros también del Teleféric como asesores. Y desde aquí lo que deseamos es que los compañeros acaben firmando un buen acuerdo y que como mínimo iguales las condiciones de los trabajadores de autobuses y de metro. Vale, pues nada, seguimos peleando con la técnica y utilizando recursos. ¿Y adivina qué sindicato es el que está en Teleferic? Bueno, otro que me llena. Sí, también. Me dice algo. Me imagino que CGT, Confederación sí. General del Trabajo. Sí, somos el sindicato. De momento somos el único, claro. 24 trabajadores tampoco da para mucho, pero de momento somos el único sindicato con representación en el Teleférico. Muy bien, pues esperemos que los compañeros y las compañeras de Teleférico, que además llevan como... ya recordad que hace tiempo estuvo, lo vamos a traer otro día por aquí, el compañero Daniel. Sí, Dani. Al Dani, de Teleférico. Y ya sabéis que todo lo que hacen lo hacen de forma asamblearia, que en su caso nombran un delegado para la negociación del convenio, y que pese a ser un colectivo pequeño y un colectivo relativamente reciente. Sí, muy jóvenes. Muy jóvenes todos y tal. Y lo más curioso es que perteneciendo, igual que autobuses y metro, a la misma empresa, a TMB, tengan unas condiciones tan diferentes laborales al resto de la plantilla. Por no tienen ni la tarjeta que tenemos los trabajadores de metro y autobús para circular libremente por metro y autobús. Bueno, pues para que veáis en qué condiciones trabajan. Es una tarjeta que, no olvidemos, luego se nos suma el tema en la declaración de la renta como... Que espero que la hayas hecho ya. Y no lo dejes como siempre hasta el último día. Ramiro. Acordaros que existe un término que se llama objeción fiscal, ¿verdad? Pues ahí estamos. Pues nada, acabando con el tema del convenio de Teleférico, desde aquí un fuerte abrazo a los compas y a las compas de Teleférico. Sé que están bien asesorados, que van a tirar para adelante y que cuenten, como siempre, con estas ondas libres de Radio Rosco en el programa y en la cadena y en la radio Contrabanda en el 91,4 de la FM. Os lo recuerdo, estamos ahí peleando todavía porque no nos quiten la antena desde donde emitimos. Tenemos alternativas que hemos estado buscando hace tiempo para colocar esa antena, pero no se nos ha facilitado el espacio desde la Generalitat. Pues bueno, acabamos como quería acabar yo, con una canción que se nos ha quedado a medias. A ver si ahora nos sale bien. Hombre, por supuesto que nos va a salir bien. Ahora ya utilizamos recursos. Ya tecnología punta. Hombre, los recursos, que además desde aquí es un recurso que se lo tenemos que agradecer al Antonio, que era el compañero que hacía... Ah, sí, Antonio. Durante mucho tiempo... ¿Cómo se llama el programa de Antonio? Nos va a matar. Merca, ¿cómo no puede...? No solo jazz. Bueno, era de música. Era de música. Bueno, le agradecemos al Antonio que nos haya proveído de medios técnicos para poder llevar adelante todas estas cositas. Pues bueno, gracias a sus medios técnicos... a que hay que también ir renovando y ir aprendiendo nuevas cositas, tenemos la oportunidad de poner esta canción del grupo este mexicano que decíamos, Rude Boys Antimilitar. Allá va. Mal, que las calles se mueren de necesidad, las guerras contra la inseguridad hicieron tu elección. Bueno, pues ahí teníamos al grupo Rude Boys, un grupo mexicano, música de ska. Ya sabéis que aquí somos, ¿cómo se dice la palabra? Eclécticos, o como nos da la gana, si es que... Ecléctico, un poquito de cada cosa. Exacto, como nos da la gana, porque además pienso que en este mundo tiene que haber un poquito de todo. Pues, Merca, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas ahora? Pues el siguiente punto es que lamentablemente la empresa sigue igual, ¿no? Aquí, entre quien entre en la dirección política de esta empresa, pues se ceba siempre contra el colectivo mayoritariamente de conductores. Hoy ya vamos por el expediente sancionador número 35. En lo que llevamos del año. Eso quiere decir que a la altura de años que llevamos, más o menos la empresa está sancionando cada 4 días a un conductor. Y eso entendemos nosotros que se tiene que parar. Han cogido el hábito de cualquier manifestación, cualquier acto que según la dirección se salga un poco de la norma, como puede ser que alguien diga que el conductor se ha saltado una parada, que alguien diga que el conductor ha decidido por su cuenta salir o no salir de un final, que se haya retrasado en pagar, en liquidar, y todo eso busca lo mismo, que es escarmentar al colectivo de conductores para que seamos buenos chicos y hagamos todo lo que se nos dice, como se nos en cualquier momento, sea por un cegol, sea por un mando o sea por quien sea. Vale, aplicamos aquella frase tan bonita de que los chicos y las chicas buenas van al cielo y los malos y las malas van a todas partes. Lo podríamos aplicar, pero aquí habría que recordar que hemos pasado otras épocas en las que el colectivo de conductores y conductoras ha sido mucho más respetado por parte de la dirección que lo que es ahora. Lo hemos dicho muchas veces, llevamos más de 4 años desde que el tridente volvió a tomar la mayoría en el comité de empresa, pues que la empresa nos toma por el pito del sereno. Ya no solo en el tema de las líneas como están yendo, me refiero a lo ajustadas que van, sino en el tema de las condiciones en las que estábamos trabajando. Compañeros que hacen servicios hasta en 3 líneas cada día y en medio poniéndoles partidos y guardias con servicios que juntándolo todo llegan hasta las 10 horas. 10 horas no fuera de casa, 10 horas de servicio que luego júntale el traslado hasta tu casa y a lo mejor estás 12 horas para trabajar aquí. Y eso lo hace la empresa porque no hay ningún tipo de respuesta. Y lo mismo los expedientes. Si hoy, día 20 de mayo, no me equivoco, ¿verdad? 20 de mayo. Sí. Ya vamos por el 35. Imaginaros con qué número vamos a acabar a final de año. Y todos ellos con sanciones de un día, de 2, de 3, de 6 meses. Tenemos de todo. Uh-huh. Bueno, alguien se quiere despedir de la empresa llenándose de gloria, ¿no? Eso parece, ¿no? Lo que las malas lenguas, y eso me ha entristecido mucho, dice que el Cañas no se va. Ah, ¿no? ¿Se va a quedar con nosotros? Parece que va diciendo por ahí que no hay nadie que quiera ocupar su puesto. Pero a mí, eso, Ramiro, tú diste el dato. ¿Cuánto cobra el Cañas, te acuerdas? 106.000 euros. Sí, 104, sí, sí. 106.000. Sí, sí, vamos, lo ¿y tengo tú crees por aquí que no hay nadie que quiera cobrar 106.000 euros? Bueno, lo dudo tanto. Bueno, habrá gente que, incluso teniendo una, en teoría, entre comillas también, una responsabilidad menor, cobra bastante más que él. Recordemos que el promedio de los sueldos de esta alta dirección es de unos 120.000-130.000 euros mutuas y mandangas aparte, ¿no? Pues no creo que nadie. Bueno, quiera. Pues todo indica que el nuevo gobierno municipal sea de un nuevo tridente, que algunos hablan Esquerra, PSC, Comuns, o simplemente Comuns y Esquerra, o Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP, sea lo que sea, lo sabremos la semana que viene. Creo que se vota el día 26. Sí, el domingo, con lo cual, mira, me da pie a que digamos que el lunes de la semana que viene no vamos a hacer programa de radio. No, porque estamos en Madrid. Ahí está. ¿Eh? Y ya se explica por qué estamos en Madrid, déjame, ¿verdad? Déjame acabar con lo otro, con la idea que teníamos para ver cómo va a ir esta empresa. Todos sabemos que esta empresa es de propiedad pública, es de todos los ayuntamientos que forman el área metropolitana de Barcelona, y que su consejo, su pleno, está compuesto por la representación política que tiene cada partido político en esta área municipal. Ahí hacen las mayorías, tanto actualmente la mayoría la tiene el PSC. Pero Barcelona, al ser la ciudad más grande de esta área, es la que tiene el veto, por decirlo así, de poner presidente o presidenta en TMB. Entonces, lo que nos esperamos que el nuevo presidente o presidenta de TMB sea del partido político que forme gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y que sea el más votado. Puede ser, según las encuestas, Barcelona en Comú o Esquerra Republicana. Esperamos, y no es que yo, ya sabes que no voto, no voy a ir a votar, pero esperamos que haya un cambio, ¿no? Porque si nos van a dejar el Cañas, yo ya solo por eso, pero el defensor del tranvía a ultranza, preferiría que ganaran otros, ¿eh? Bueno, las últimas, digamos, plenos municipales, casi todos los grupos que había, digamos, grupos progresistas, se apuntaron al carro y a la ola del tranvía enmascarado de la gestión pública, ¿no? Porque sí, pero a eso nos tenemos que enganchar, Ramiro. Por ejemplo, cuando dijo la CUP, ¿el tranvía será público o no será? Vale, sí. Pues no será, porque público no va a ser. Sí. Realmente en ningún momento presentaron ningún documento negro sobre blanco en que se dijera que el tranvía fuera de gestión pública. Y nosotros seguimos insistiendo, igual o seguro hay otra forma de gestionar lo que sucede en la Diagonal a través ya directamente de una empresa pública y con un coste bastante inferior como este TMB. Sí, y aparte que se ha demostrado, nosotros nos hemos manifestado históricamente contra la privatización de los transportes públicos y en concreto el tranvía es una privatización del transporte público. Pero es que además está demostrado que hoy el tranvía por la Diagonal es ineficaz, provocaría unos atascos increíbles, es mucho más caro y le da peor servicio al ciudadano que se desplaza por la Diagonal. Por eso tenemos que manifestar que ya no solo estamos en contra por el tema de si es público o privado, sino también porque hoy no toca con la tecnología que hay, puede cubrirse perfectamente y absorber el público, los viajeros y viajeras que van por la Diagonal con una red de autobuses eléctrica como ya se podría empezar a poner a partir de mañana si el ayuntamiento le quitara el veto a la línea que estaba prevista poner en la nueva xarxa, que era la de 30 que tenía que circular por toda la Diagonal de arriba abajo. Creo que era con 24 autobuses y iba a dar un servicio de la hostia. ¿Cómo desde el ayuntamiento sí o sí se quiere meter el tranvía privado, vetaron que se pusiese en marcha la D30, porque claro, si la D30 funcionaba, ya se les caía al suelo la necesidad que llaman ellos de poner el tranvía por la Diagonal. Vale, pues también deciros algo que consideramos importante, que por ejemplo, desde esta sección sindical, y lo podéis encontrar la noticia ampliada, hablando de tecnología, de medios y redes sociales, lo hemos tenido que decir a la empresa que saque de YouTube unos vídeos que ha colgado, que dentro de cómo asesora a los trabajadores dentro del canal de TMB, también da una información que puede ir en contra de la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras de TMB. Decir que nada más comunicárselo a la empresa, digamos en el término que hacía mucho tiempo que no utilizaba, ipso facto, estos vídeos desaparecieron de la red. Lo que no deja de ser curioso que no nos contesta. No. Bueno, claro. Pero nos hace caso. Bueno, ya está bien. La historia es bien clara. No nos contesta, nos hace caso, nunca va a reconocer que hace las cosas porque se le obliga o se le sugiere en un término más amable desde esta sección sindical. Pero bueno, el trabajo se está haciendo ahí y el trabajo, como podéis comprobar todos en nuestra página web, también se va publicando todo aquello que vamos haciendo. Y bueno, eso es una de las últimas noticias que teníamos. Me gustaría que hablaras, nada, muy poquito, va, Merca, sobre una noticia que es, me parece importante, que sale en el próximo Utopía, que es el tema de los descansos de los grupos 72, ¿no? Sí, como sabéis, nosotros hemos planteado ya unos puntos, que no todos, unos puntos principales para la negociación del próximo convenio, que los vamos desarrollando utopía tras utopía, y ahora, si no me equivoco, lo que tú me preguntabas es el número 3, que ya va a salir en el próximo utopía. Y el número 3 simplemente era aquel enunciado de mejorar los grupos de descanso G77 y G72. La propuesta que hacemos... G67. No, G57. Eso es, Merca. Que perdón, está dicho 77. Hostia, ¿cómo está? ¿Vale? Grupo perdón, G, perdón. 57 y grupo 72. Va, sí, ahora. 57 y 72. Estos grupos, como sabéis, en las 12 semanas de verano pierden los ciclos que tienen durante el resto del año. Y la verdad es que pasan un veranito bastante jodidito, con una merma de descansos que no da el promedio de 2 días de descanso. No es que se pierdan los 2 días de descanso, van el resto del año, pero la verdad que es en verano, cuando estás con la familia, cuando los días son más largos, cuando apetece disfrutar del descanso, es cuando menos descansos tienen estos grupos. Hacemos una propuesta para mejorarlo. Y la propuesta que hacemos es muy facilita, es a la propuesta general de reducción de jornada para este año que plantearemos en convenio de 2 días, unas casi 13 horas de descanso más, eso generaría 2 días de descanso que les pondríamos en estas 12 semanas, más 6 días más que trasladaríamos del resto del calendario a las 12 semanas de verano. Vale, pues bueno, y desde aquí, ¿qué podemos decir? Ey, que se lean, ¿no? Que se lean el Utopía, que para eso es el número 200. Y algo muy importante que tenemos que decir, aquello que vosotros dijisteis en el comité de empresa, yo no porque estaba por ahí, es que solo vamos a conseguir un buen convenio si la plantilla se implica y el comité de empresa respeta lo que diga la plantilla. Y de momento vamos mal. Pedimos ese compromiso al comité de empresa, que respete lo que diga la plantilla, lo que acuerde la plantilla en asamblea general, y de momento vamos muy mal porque el tridente, la mayoría del comité de empresa, cuando se le hizo esta propuesta y se le exigió este compromiso, miró para otro lado y, como hace la empresa con el metro, como un avestruz, metió la cabeza debajo del ala, y aquí yo no sé nada, con lo que todo indica que quieren hacer lo mismo